A ver. No te preocupes. Está reiniciando. Está. Él es el de los patrocinantes. Ajá, ¿qué patrocinantes tiene este evento? Mira, vamos a contar con la asistencia, con el apoyo de AME, de Jabón Antibacterial AME, quienes nos han apoyado desde la primera edición. Y bueno, son patrocinantes aliados estratégicos de nosotros. Okay. Para esta edición vamos a contar con el apoyo de Laboratorios Vargas, quienes van a promocionar digestivos durante el evento. También va a estar apoyándonos en Todo en Domingo, la revista de Todo en Domingo, quienes bueno van a hacer presencia en el evento, ¿no? Bueno, por supuesto, la alcaldía Chacao, que siempre nos ha apoyado en esto. La Cultura Chacao también. Cultura Chacao. Nuestra empresa, Grupo CGM, promocionando y bueno, digamos que apoyando lo que es la logística y organización de eventos. Y estamos por recibir aprobación de Bimbo de Venezuela, quienes desearán promocionar una línea de panes integrales y de tortillas mexicanas. Mi carrera. Perfecto. Háblame un poquitico de CGM. Grupo CGM es nuestra empresa, nuestra empresa matriz, la persona jurídica, quienes nosotros liderando esa empresa nos encargamos de la organización y logística de los eventos que vamos a promover o que estamos promoviendo. Nuestro plan piloto, nuestro evento insignia es Expo Gastronomía, y como te comentó Yolanda, estamos digamos que indagando y organizando y planificando eventos distintos a Expo Gastronomía, como lo que es maratones y carreras deportivas, que bueno, no estamos adentrándonos en ese paso. Perfecto. Si tuvieran que describirle a un futuro visitante de Expo Gastronomía el evento en una frase pequeña, ¿qué le dirían? El eslogan es nosotros. Un mundo de sabores en un mismo lugar. Perfecto. Ese es nuestro eslogan, lo creó Yolanda junto con el logo. Y bueno, siempre en cada edición nuestra meta, nuestra intención es agregar nuevos atractivos para ir complementando las actividades que podamos ofrecer. Y bueno, es encontrar un mundo de sabores en Expo Gastronomía. Y ayudar a todos los pequeños artesanos que están empezando a que se den a conocer y hagan su publicidad. Perfecto.